Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. ¿Cómo se nota lo que te dije la última vez? Que al haber un festivo, la semana pasa volando. Estábamos hablando de capas y superhéroes de la vida el domingo y ya llegamos a jueves 11, víspera del Puente del Pilar. Me voy, que hoy Patricio querrá cenar con las niñas en la sala para aprovechar y ver la tele un poco, ya que les permitiremos acostarse un poco más tarde. En festivos, por lo menos, no hacemos con ellas lo que hacía mi madre con nosotros. Ya sabes, acostarnos a las 8:30, 9. Hoy en el limiar, y ya deslimpiándome los pies en señal de retirada, y no porque tenga lógica la acción, es ridículo. Es que, uy, por cierto, ¿qué alfombra más chula tienes en la entrada del piso? Bueno, esto, que vamos a aprovechar que estamos aquí en el limiar para hablarte de podcasting. O de mi podcasting. Me ha venido a la cabeza por dos factores. Uno, el comentario que el otro día me hizo Vanessa en Twitter, Vanessa, del Tritono Podcast y Librorum, alojados en Songs, y porque hace poco, además, estuve con Pedro, el ojo que ves en su premiado podcast Go Talks, hablando de cosas parecidas a estas. Y pensar que todo comenzó con un iPod Touch que me compré al poco de nacer mi hija Mayorana, y lo compré por si por las noches había que hacer guardia nocturna entre biberones, llantos y demás, fíjate. Pues igual aquello fue en septiembre u octubre de 2007. Me alucinaba lo que podía hacer aquel artilugio. Ver vídeos, visualizar fotos, navegar por la web, escuchar música y joder, podcast. ¿Qué es un podcast? Entré en iTunes y de repente se abrió una oferta de cosas que la verdad en aquel momento me parecía extensísima y que reconozcámoslo hoy era muy limitada. Pero me enganché. Si no me olvido, el primero fue el podcast que alguien habría subido de audios de Juan Antonio Cebrián y sus historias de la historia, y los de programas íntegros de La Rosa de los Vientos, gente con cierta fama o asentados en la comunicación, vinculados a grandes medios, pero a los que es justo reconocer una calidad de contenido impecable. Luego me encontré con un programa que me dejó alucinado con un «¿pero esto qué coño es?». El Rincón de Laura. Era gente hablando de cosas. Así. Es que no había más. Y ahora me doy cuenta que ni nada menos. Te puedo garantizar que en ese momento hubo conexiones en mi cerebro que se unieron donde antes había milímetros de distancia. Y eso en el cerebro es mucho. Gente desconocida para mí. No reputada, no famosa. Hablando de cosas. Tal cual. Era un grupito de personas que giraban en torno a Laura y entre ellos estaba el productor, entre comillas, y eso me lo va a permitir simplificar él, un podcaster bastante conocido hoy como es Daniel Aragay. Luego, tirando de ese hilo, pues llegué a Tortilla de Patata, Café Log, Necesito un Arma, Teleadictos con Dani Jerez, Gravina 82, no tardó tampoco mucho en salir, me enteré de la existencia de Emilio, Emilcar, más conocido popularmente como Emilcar. Aunque en aquel momento tan vinculado a hablar de Apple, que la verdad, pues no me llamaba. Lo siento mucho, Emilio. Pero a mí me gustaba escuchar a gente, a escuchar hablar a gente. Si eran más de dos, mejor que mejor. No sé si es una añoranza o un gusto por las tertulias de sobremesa, de reunión de amigos en pubs, en bancos, en la calle o en el parque después de una salida nocturna, alargando la llegada a casa pues a lo mejor hasta las 6 o 7 de la mañana. ¿Quién sabe? Fíjate que tengo incluso una idea para un podcast en el que me paro a hablar con alguien imaginario aquí, en el limiar donde estamos tú y yo, y que incluso llegaría a grabar estas conversaciones. Qué absurdo, ¿verdad? Pero es que el podcasting lo hace posible. Y pasa lo que tiene que pasar. Te aficionas a escuchar gente hablando y dices, pues yo también quiero. Y gracias a un usuario de la biblioteca en la que trabajo, en la que hablábamos de podcast, de Emilcar como figura representativa y demás, Rubén, que así se llamaba, es tu usuario, y yo nos calentamos. Digamos que nos apoyamos mutuamente en que si tú te atreves, yo me atrevo. Y nació NTT Podcast. Además coincidió con una quedada podcastera organizada por Esteban, el de Zafarrancho Podcast, en el que lo conocimos a él, a Juan Ortiz, del Amor Será Yo, a Lorena, a Dumacay de Teleadictos. Si no me equivoco, y él me podrá dar la contra, también estaba allí Agustín, Verdugo789 en Twitter, de No Soy un Troll Podcast, de Desde Boxes y otros, y que creo que a día de hoy, durante los últimos 3 años, ha sido presidente de la Asociación Podcast. También quiero recordar que estaba Manuel, de Intro, pero ya os digo, eso son memorias porque igual la timidez o el poco diálogo y el desconocimiento en aquel momento nos hizo no hablar con todo el mundo. De todo lo que te he mencionado hasta ahora, tengo sensación de pérdida con Rubén, porque con él, por un cambio radical en su vida, pues decidió, tomó un rumbo que le hacía incompatible el podcasting con estudiar primero y luego con trabajar. Pero ese recuerdo nos quedará a él y a mí para siempre, eso está claro. En NTT Podcast, nosotros también tenemos podcast, menuda originalidad a la hora de buscar el nombre, hacíamos monográficos sobre temáticas hablando con gente entendida. Y la verdad es que aquello pitó muy bien en aquella comunidad primigenia de podcasting. Lorena, Dumacay, también fue un buen apoyo con su voz tan característica y le daba de por sí personalidad al podcast. Incluso la música creo que era bastante efectiva en ese aspecto. Fíjate que debo reconocer ayuda en un montón de gente con la que hoy no tengo apenas contacto, porque estamos tomando rumbos diferentes en cuanto a lo que es o creo que significa el podcasting. Y es lógico pensar que todo tiene que evolucionar, pero no podemos pensar que evolución es avasallamiento. Y alguno, con tal de conseguir objetivos o protagonismo, es capaz de dejar amistades por el camino. Porque hay ciertas personas que no buscan amistades. Un amigo te critica o te dice lo que crees que estás haciendo mal en el ámbito privado y te halaga en público, pero los hay que buscan gente que le llene la oreja de halagos y peloteos. Luego llegó Retrato Sonoro, el podcast que me ha hecho ser otra persona. ¿Mejor? No lo sé, pero sí más sabio, por lo que me aporta cada una de las personas que de manera desinteresada me cuentan sus cosas. ¿De dónde sale? Seguro que habéis estado algún día con alguien que ha enganchado una foto o un álbum familiar en la que te cuenta «este es fulano» o «esta es mengana», que igual no te interesa tanto, pero sí si hay una historia detrás. Pues ahí estoy yo, con la historia de la foto, del invitado, no sé. ¿Y pensar que alguien me decía que eso no interesaba a nadie y nadie lo iba a escuchar? Bueno, pocos o muchos, ahí están los que escuchan el podcast. Retrato Sonoro me ha dado lugar a conocer más personalmente a alguien que se cruzó por el camino en una tontería de conversación en Twitter hablando de compañías de teléfono, Felipe, Rey Jaén, un niño terrible del podcasting. Bueno, no tan niño, las cosas como son, porque le gusta la marcha, meter el dedo en el ojo y afear conductas del personal. Un tipo aplastantemente sincero. ¿Qué quieres que te diga? A pesar de la fama que le han creado otros, te puedo garantizar que de las mejores personas en este mundo que conozco. Mira, darte más explicaciones sería buscar justificar mi apreciación, y no la necesita. Felipe es un buenazo, colaborador desinteresado y al que considero amigo, aparte de ayudarme mucho en mi podcasting, y sin darse nunca bombo. Y no solo a mí, porque colabora con gente que cuide de verdad su contenido y son además bastante conocidos. Siempre me ha encantado llegar a sitios de turista, a pueblos en los que te encuentras a un parroquiano o parroquiana con ganas de conversación. Digamos que yo los veo igual de exóticos que ellos me ven a mí. Y siempre, por esa novedad, por esa persona que se acerca a su pueblo, te quieren contar la película de su vida o la de sus vecinos. Pena de todo el podcasting que se está perdiendo por ahí. Y llamarle podcasting igual sería hasta peyorativo, ojo. Memoria quizás se adecue más. Espero que haya gente haciendo lo que yo no puedo, llegar a más sitios, a más gente. Y así nació también Conversaciones desde el Pico del Fraile, podcast que se puede encontrar en el magazine por momentos. Toño Sibelius me brindó la oportunidad de hacer justamente lo que te cuento, hablar con gente de un pueblo, de una zona, con su visión del mundo, pero contado al resto. Y lo aproveché, pero el problema, cada uno tiene sus obligaciones y tengo que desplazarme muy lejos para coincidir con él en su casa rural en Cobreros de Sanabria. Y si no estás escuchando el podcast todo lo frecuentemente que yo querría y él, es porque sus otras obligaciones no nos lo permiten. En cuanto se relaje la cosa, podrás acabar de escuchar a Leandro, que fue el primero y hasta ahora único invitado a su casa, y a mi podcasting. Y ya al de Toño también. Bueno, espera, y antes de que se me olvide, antes de Conversaciones desde el Pico del Fraile renació NTT Podcast, acompañado por mi amigo, uno de mis amigos de infancia en clase, de jugar al baloncesto, a mil cosas, con mi niño, Mino. Pero Mino tiene para otra conversación aparte, igual un día te lo traigo a casa o vamos a la suya, fíjate. Ahora también estoy con Solo de Noche. Este podcast está en Songs, como Retrato Sonoro. En Songs era donde tenía que estar, porque nace del diálogo que tuvimos para ese podcast Paco Cester y yo, contándome de lo duro de su infancia y su vida rodeada de música y mil circunstancias. Uno de mis descubrimientos personales. El poder hacer un podcast con él era una aspiración que hacía tiempo tenía por ese buen sabor de boca que me dejó haciendo su retrato sonoro. Las charlas con Paco pueden ser largas, pero siempre son aprovechables. Recuerdo que hablábamos de lo largo que había quedado su retrato sonoro, pero de las mil cosas que se nos quedaban por conversar. Y dijimos, pues sigamos hablando, y lo hacemos en Solo de Noche. Como ves, siempre mi podcasting tiene que ver con personas, es decir, mi podcasting no es solo mío. Es de quien está conmigo, hablando, contando, colaborando. Al final, digamos que yo hago de punto de anclaje. Me he ido creando mi universo de gente en la que me apoyo, interactúo. Y como dije en la entrevista con Pedro en GoTalks, me he dejado a mucha gente en el camino. Pero he ganado a gente espectacular y esos estoy seguro que no los perderé jamás. A Pello, a Chema, a Miguel, a Juchu, a Tamara. ¡Ay, mis maños! Paco, Felipe, Merche, Mino, Agus, Juan, Julián, Lorena, Mendaña, Sergio y María, últimamente también Pedro. Oyentes, un montón de oyentes, los fundamentales, que vienen y van, pero que siempre están y te lo hacen ver. Y te lo dicen. Y me hacen feliz porque me han elegido a mí. A mí. Si tienes oportunidad, escúchate el discurso de Miguel Espadas cuando recoge el premio Mejor Podcaster de Sociedad otorgado por los socios de la Asociación Podcast, en estas jornadas de podcasting recién celebradas en Madrid, hablando de lo que significa podcasting y sobre todo lo que se entiende de verdad como apoyo de la comunidad. Apoyo de verdad, y no solo el económico, aunque alguno se haya olvidado de aquella época. Y ese espíritu está mal herido. ¿Podremos resucitarlo? Bueno, me voy, que este sábado me voy a comer tortillas sin cebolla. Uy, perdón, ¿es que eres de los concebollistas? Pues igual el domingo hablamos de ello porque creo que tengo un razonamiento súper interesante de por qué con cebolla no, bicho. Descansa.